Voy a contarte una historia que habrás escuchado ya. Sé muy bien que otros lo hicieron. Puede sonarte vulgar. Y es la historia de otro grupo que se cree su canción. Ni mejor ni peor que nadie. Solo lucha y rock and roll. Una semana más estamos aquí en tu compañía, como siempre, en estos 60 minutos de pura Radio Rock, que ya conoces más que de sobra, porque seguro que desde hace mucho tiempo nos sigues a través de tu FM preferida, a través de tu app preferida o a través de tu página web preferida. Te habla David Calderón de este programa que lleva ya 30 años en antena y que se llama Trovador Urbano. Como siempre, intentando traerte la máxima actualidad de las bandas estatales, de las bandas nacionales que siguen teniendo mucho que decir y que no tienen espacios en muchas ocasiones radiofónicas para darse visibilidad. Ese email de contacto que es trovadorurbanoradio@gmail.com y nuestro blog y podcast, donde puedes escuchar programas más extensos con entrevistas a muchas de estas bandas, en asaltomataradiorock.com/trovador-urbano. Y arrancamos en el día de hoy con una banda que yo creo que no tiene prácticamente presentación, por la acidez de sus letras y a la vez la incisión que hacen en ellas. Te hablo de los vascos Lehendakaris Muertos, banda que no se casa absolutamente con nadie. Y en este caso lo demuestra de nuevo en su portada, y con este título, Mucho Asco y entre paréntesis Casi Todo, nos traen 13 cortes directos, sin cortapisas y con un punk, como bien te digo, marca de Lehendakaris Muertos. Como siempre, mil gracias por la escucha. Escuchamos dos cortes para aprovechar, ya que, como bien te digo, son cortes cortos, de un minutaje de un minuto y medio, dos minutos. Y vamos a escuchar primero este Lejía Conejo, que se encuentra dentro de este Mucho Asco, Casi Todo, del nuevo trabajo de Lehendakaris Muertos. Como siempre, y como te digo, gracias por la escucha. Lehendakaris Muertos. Controlas cinco idiomas, te tocan el piano. Entendemos cuando hablan en castellano. No quieren tener hijos, no quieren tener padres. Quieren salvar al mundo sin cargarse a nadie. Sin cargarse a nadie. En vez de abrir los ojos y ver su futuro negro, se blanquean el ojete con Lejía Conejo. No quieren abrir los ojos, no, no, no, no. Y se blanquean el ojete con Lejía Conejo. No sabemos inglés, no entendemos euskera, el francés de la Icastola para pasar la frontera. No quieren tener hijos, no quieren tener padres. Quieren salvar al mundo sin cargarse a nadie. Sin cargarse a nadie. En vez de abrir los ojos y ver su futuro negro, se blanquean el ojete con Lejía Conejo. No quieren abrir los ojos, no, no, no, no. Y se blanquean el ojete con Lejía Conejo. Lejía, Lejía, Lejía Conejo. Se blanquean el ojete con Lejía Conejo. Lejía, Lejía, Lejía Conejo. Se blanquean el ojete con Lejía Conejo. Hemos comenzado desde luego con fuerza con los Lehendakaris Muertos, que nos llevan a este Sanchista y Jujano. Wow, wow, wow, wow. Wow, wow, wow, wow. Me da igual que tu mujer sea un trabelo. Me da igual que tengas más vidas que un perro. Me da igual que te laves después de tocar a un negro. Y me da igual. Me da igual la guerra sucia, la Saizabala, que no vivimos en Rusia. Son cosas que pasan. Sanchista y Jujano, Sanchista y Jujano. Me da igual votarte a ti que darle mi papeleta a Ralo. Sanchista y Jujano, Sanchista y Jujano. igual que tengas más, más pilas que un perro. Me da igual que te laves después de tocar a un negro. Y me da igual. Me da igual la guerra sucia, la salida bala. Que no vivimos en Rusia, son cosas que pasan. Sanchista y Jujano, sanchista y Jujano. Me da igual votarte a ti que darle mi papeleta a Arnaldo. Sanchista y Jujano, sanchista y Jujano. Me da igual votarte a ti que darle mi papeleta a Arnaldo. Sanchista y Jujano, sanchista y Jujano. Wow, wow, wow, wow. Wow, wow, wow, wow. Ahí está esa acidez y esa corruptividad, si se puede utilizar ese término de esta fantástica banda, que son Lendakaris Muertos. Y nos vamos directamente, sin dejar el Cantábrico, hasta tierras asturianas. Juan Pablo a la guitarra rítmica, Pelayo al bajo, Yer Ojer a la guitarra solista, Pablo a la batería y Michel a la voz. Conforman este quinteto denominado Secta. Estos asturianos ya te propusieron, porque son bandas que en algún momento han sonado en el programa, y este Nada nos va a parar nos confirma esa propuesta interesante dentro de un hard rock de corte clásico, donde beben, y como bien te digo, en este Nada nos va a parar, estos asturianos que son Secta. Thank you. parar. Nada nos va a parar. Nada nos va a parar. Nada nos va a parar. Nada nos va a parar. Nada nos va a parar. Cuando se sabe lo que uno hace, desde luego suena irresistible, como es este Nada nos va a parar, que da título genérico a este trabajo de estos asturianos que, como te digo, a través de Secta, con este nombre tan muchas veces controvertido, ¿no? Pero muchos hemos estado, no se puede utilizar el término secta, pero a lo mejor lo de tribu urbana, ¿no? Para denominar un sentimiento musical y de manera de ser, que bueno, pues te hace juntarte con gente con esa misma sensibilidad, ¿no? Hace poco ha caído en mis manos un libro que se llama Macarras, que habla sobre todo de la cultura madrileña y que trata en el concepto de los macarras, pues habla mucho de las tribus urbanas y de sus maneras de hacer y de ser en este caso. Un libro interesante el de Macarras, que te recomiendo. Seguimos con más, nos vamos hasta tierras gallegas para escuchar el primer adelanto de varios que van a ponerse uno a uno con esa nueva propuesta de mercado y que te lo van a proponer en este caso con Adicto Tregua, una banda que yo creo que ya no tiene o no necesita presentación y que vamos a ir descubriendo poco a poco. Como te digo, este Adicto, de uno de tantos temas que van a ir poniendo poquito a poco, los gallegos Tregua. Ganas. Por más que busco ya no encuentro las ganas. Ni la razón, adicto. Todo el mundo ahí fuera me decía adicto. Y no me importó, por seguir a su lado. Dejé de bailar con la luna, me escondí en el barro. Y bailé con la locura, la locura. Volver a perder la cabeza, agarrarse a la vida tan fuerte que la pena se muera de risa. Y yo, que he sentido en los pies los cristales, me he curado de todos los males, invirtiendo las ganas en recuperar lo perdido. nada, ya no brilla como brillaba. De repente no oigo nada, el silencio me acompaña. Y me giro en la cama y no encuentro ni su aroma, ni su pelo. Poco a poco los recuerdos me acompañan mientras pienso por seguir a su lado. Dejé de bailar con la luna, me escondí en el barro y bailé con la locura, la locura. Y volver a perder la cabeza, agarrarse a la vida tan fuerte que la pena se muera de risa. Y yo, que he sentido en los pies los cristales, me he curado de todos los males. Banda que desde luego se la nota con oficio, una banda que también tiene largo recorrido y que has escuchado y has conocido más que de sobra en muchas ocasiones en el programa. Vamos ahora hasta Argentina para escuchar a la banda Domination, que en su momento nos hizo partícipes de este Holy Order, este EP que salió hace año y medio. Así a bote pronto y a ojo de buen cubero. Te lo digo porque van a estar haciendo una intensa gira por nuestro país. Van a estar en diferentes fechas y como nos escucháis en muchos sitios, pues tal vez podáis estar por Santander, por Vizcaya, por Barcelona, por Madrid, también por Galicia, Murcia, Almería o Málaga. Estos sitios van a estar tocados por la gira de los argentinos Domination. Vamos a escuchar Origins, que se incluía dentro de aquel, como bien te digo, Holy Order, y en el mes de junio están de visita por nuestro país, aparte también de por el viejo continente, estos argentinos que son Domination. We'll be right back. Como bien te digo, los Domination de gira por nuestro país y que nos acerca a seguir, en este caso, escuchando una banda que tiene origen finés, aunque uno de sus componentes hace muchos años estuvo en aquel fantástico trío que yo tuve la oportunidad de ver en los locales de Matilda, que eran Hell Train, y que la verdad es que sonaban el recuerdo a Motorhead y que sigue un poco la continuación en Bastardos, los valencianos. Desde ese mismo embrión, el colega Tony montó Dark Race y que además sigue proporcionando cobertura, en este caso, a esta banda que son Mike Hungars, con este Front Escanza. Nos dejaron dos trabajos fonográficos y ya te digo que uno de los componentes de esta banda de origen finés es el propio, como bien te digo, Tony. Y como sabes, si estás un poco pendiente, han estado también no hace mucho de gira por la vieja piel de toro. Vamos a escuchar su música, vamos a acercarnos a escuchar este Front Escanza con uno de sus cortes, este Horse of Hate, que suena de esta manera, un tema largo, pero a la vez repleto de sentimiento e intensidad. Mind Hungers. El cielo está gris, corren nubes grises, agua de tormenta a través de la mañana. Todo está seco, la flor no bebió, solo el árbol mediterráneo, que siempre se adaptó. Pero llega la primavera, bendita y repleta, sobre olores húmedos que respiran del alma. Quiero mojarme, no pares ni descanses, beber de tus gotas sintiendo húmeda mi sangre. Y ya sonríes, mi amor. El verde culmina un cuadro acabado de colores y pasión. We'll be right back. Qué gusto da escuchar a la voz del heavy metal. Son tantas las voces que podríamos utilizar con ese término, pero tal vez el hecho de que sea uno de nuestros caídos, ya tenía sus años, pero seguro que hubiera dado un poquito más, si no tenemos buenos referentes, mismo Rob Halford, que sigue estando al pie del cañón, ya con 73 años, si no recuerdo mal, y con un discazo que se acaban de sacar hace poco bajo el brazo. Recordábamos ese Holiday Bar tan importante en los años 80, a mediados de los 80. Nos vamos hasta tierras murcianas para escuchar el nuevo trabajo de una banda que hemos hecho sonar mucho en el programa y que son Troix. Se ríen con este par de palabras tan sonoras y tan ciertas. Nos desgranan un total de 10 temas para esta nueva obra de esta banda de hard and heavy, o de hard rock, o de rock duro y o heavy rock, como queramos denominarlo, estos Troix, donde Diego está como baterista, José Luis y Paco a las guitarras y Román al bajo y a la voz. Desgranamos uno de sus primeros cortes de este nuevo trabajo, Se ríen, de Troix, este La Tempestad. Se acercan tormentas que arañan el alma, grandes mareas que arrastran sus esperanzas, seres desvalidos por el cansancio. Gritan rabiosos, inmersos en la tormenta. Está por venir la tempestad que habrá de traer un despertar. Por la libertad, sí, me ha de llevar, me ha de oír una vez más. Sí, me ha de llevar, elegiré dónde volar. Sí. Excelente, como siempre nos tienen acostumbrados estos murcianos que son Troyes, que nos lleva también a alguien ya con más relevancia, más peso en la escena del rock. Podríamos calificarlo experimental, mestizado, rock urbano. Juega con muchas influencias, con muchos instrumentos diferentes y lo plasma claramente en un cuarto trabajo que ya tiene un tiempo y que es Las Flores de la Hora. Te hablo de Raúl del Amo, o lo mismo, El Sombrero del Abuelo. Se ha rodeado, como bien te digo, de muchas maneras diferentes de interpretar la música, y para ir conociendo este trabajo, que nos lo dejó hace poquito tiempo en nuestras manos, este Las Flores de la Hora, vamos a escuchar el que da nombre genérico a esta obra de El Sombrero del Abuelo. Que sienten, fuimos cayendo democráticamente, uso coherente de la vitamina, sales de noche y luchas de día, hay equilibrio en este desorden, hay conformismo debajo de un roble, eucaristía y paciencia ermitaña, son muchos sueños también musarañas. Con tu mochila de lunes cargada a la espalda, ¿Dónde? ¿Y dónde vas con el estrés apretado y de corbata? ¿Dónde quieres escapar el próximo fin de semana? ¿Dónde quieres anidar? Allá en la montaña más alta, regocijado en la mentira, vive el diablo del verso suicida. Hoy como siempre y mañana veremos, esta semilla aguanta el invierno, es contrabando, marca de la buena gente que habita el planeta, son como flores que embellecen el mundo, son como luces de un cielo nocturno. Perdone, usted es racista, mire, perdone, usted es machista, mire, perdone, usted es intolerancia, deje que las flores no pierdan la sustancia, uso coherente de la vitamina, sales de noche, azúcares de día, todo en armonía es más sustancioso, a veces activos, a veces perezosos, luego fijado en la locura, vive el diablo de la prosa oscura, se fueron por la noche de fiesta y sonrisas, y al día siguiente ninguna fue a misa, es contrabando, marca de la buena gente que habita el planeta, son como flores que embellecen el mundo, son como luces de un cielo nocturno, regocijado en la mentira, vive el diablo del verso suicida. Contrabando, mierda de la buena. La buena gente que habita el planeta. Del sol, son las flores de la hora que crecen en cada rincón, son las flores de la hora, mañana son frutos del sol, son las flores de la hora que crecen en cada rincón, son las flores de la hora, son Excelente, desde luego el sombrero del abuelo que nos llega hasta tierras euskaldunas para escuchar y conocer el primer en larga duración de Crudo. Esta banda, como bien te digo, que nos propone su primera obra, Iluntasunektit Argira, en euskera, como puedes comprobar, de este dúo de stoner metal que nos lleva a escuchar su primer corte, este Dr. Schultz. Ahí están, Crudo. Los euskaldunes, como siempre, dándote las gracias por la escucha, donde nos hayas estado escuchando en tu FM preferida, en tu página web preferida o a través de tu app preferida, en nuestro blog y podcast asaltomatarradiorock.com/trovador-urbano, donde también nos puedes escuchar, y también un email de contacto que es trovadurbanosradio@gmail.com. Nos vamos hasta 1989, el Palacio de la Comunidad de Madrid, grabación en directo de Barricada. Y uno de sus temas más representativos, este No hay tregua, que nos sirve para, como siempre, recordarte que seas feliz, disfruta de la vida y nos escuchamos en 7 días. Hasta la próxima semana. Barricada, chao.